Radio Ubrique, tu radio. Seguimos en la mañana de Radio Ubrique, 10 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a adentrarnos en el ámbito de la salud. Ya saben, los miércoles, en referencia a esta materia a través de la Escuela de Salud y gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, a quien, por supuesto, antes que nada vamos a pasar a saludar. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Y decirles, recordarles que la Escuela de Salud es la que, en fin, organiza y distribuye este programa, pero que después lo pueden ver en diferido a través de Radio Ubrique y a través del Observatorio de Salud en Internet, en donde Manuel Ramírez Ordóñez, que es nuestro webmaster, hace una labor totalmente desinteresada, como siempre, pero además magnífica, porque se está convirtiendo esta página web en una página de referencia, ya digo, en la cual Manuel Ramírez Ordóñez tiene una participación decisiva. Además, pueden consultar cada una de esas materias que vamos abordando semanalmente. Hoy variedad de contenidos, como siempre, además, y muy interesantes, por supuesto. Les podemos anticipar que en la parte final nos referiremos a una conferencia de la que ya les hablábamos, les ofrecíamos algún apunte semanas atrás. Estamos hablando de la charla coloquio sobre mujer y salud, una asignatura pendiente que se celebrará mañana con motivo de lo que fue el Día Internacional de la Salud de la Mujer, que va a celebrar la Asociación Cultural de Mujeres Ubriqueñas Performación 94 en colaboración con el Centro Guadalinfo, el Ayuntamiento de Ubrique y el Observatorio de Salud, puesto que va a ser Antonio quien ofrezca esa charla coloquio, que además, como principal novedad, está el hecho de que no solo para las personas que asistan allí al Centro Guadalinfo, sino que va a ser una cita en abierto a través de internet para toda aquella persona que quiera, y en la parte final diremos cómo poder acceder a través de internet a esa charla coloquio. Pero además vamos a hablar de qué hacer ante una persona que tiene convulsiones, eso en torno a las preguntas al médico. El tema principal hoy, cómo avisar al servicio de emergencia 112. Y para comenzar ya, Antonio, dentro de las noticias sanitarias, vamos a hacer referencia al Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, que precisamente se conmemora en el día de hoy. Es cierto que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, pero también como primer miércoles del mes de junio se conmemora este Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, ¿no? Pues sí, es un día muy importante, sobre todo para Ubrique, porque como todos sabemos, la donación de sangre entra dentro del Día del Donante de Órganos y Tejidos. La sangre es un órgano fundamental, sin el cual no puede haber vida. Y en este aspecto decíamos que Ubrique es un día especial para Ubrique porque dentro de la provincia de Cádiz, yo creo que dentro de Andalucía, es un referente por la cantidad de donantes de sangre que hay en Ubrique. No en un día concreto, sino cada vez que vienen los equipos de donantes de sangre. Y esto da muestra de la solidaridad del pueblo de Ubrique, que se manifiesta en muchos aspectos, como sabemos. Están, por ejemplo, con el tema del apoyo al pueblo saharaui trayendo niños, están en el apoyo de diferentes entidades benéficas, como las asociaciones que hay para ayuda de países o de zonas de países del tercer mundo, o en vía de desarrollo, que, en fin, aquí en Ubrique tenemos algunas asociaciones dedicadas a ello. Y ya digo, es un día especial para todos los ubriqueños porque en este Día del Donante Ubrique tiene un papel o tiene un puesto muy preponderante. Y respecto a esto, pues ya a través de Radio Ubrique se ha anunciado que mañana y pasado, mañana jueves y pasado viernes, vendrán los equipos de donantes de sangre que corresponde ya, ha dado la casualidad de que casi coincide con el Día del Donante, vendrán a Ubrique para recolectar la sangre que altruistamente pues los ubriqueños donan. Hay que decir que en general, cuando se hace donación de algún órgano, en este caso de la sangre, que en fin, es una cosa relativamente fácil, no hay que esperar a uno morirse, ni hay que esperar a que un familiar vea si es compatible su riñón, sino simplemente donando sangre se salvan muchas vidas, con la satisfacción lógica que supone para el que la recibe, pero también la satisfacción moral para la persona donante, ya digo, en este caso donante de sangre, que es muy fácil, porque está contribuyendo a salvar vidas o a mejorar vidas. Porque muchas veces nos decimos, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? es muy difícil. Hay que esperar a morirse para donar un corazón, un riñón. Oiga usted, se puede salvar vida no solamente donando un corazón o un riñón o un hígado, sino también con algo tan sencillo como la donación de la propia sangre, porque además es beneficioso para la salud del donante. Así que es importante tenerlo presente. Uh-huh. Por cierto, que además nuestro país es una referencia, dentro del ámbito mundial, ¿no?, lo que es la donación de órganos. Y hay que destacar, ¿no?, que una vida, en este caso una persona que ha fallecido ya, pero bueno, lo que fue esa vida, puede dar vida a otras, a muchísimas personas, porque, bueno, pues pueden, dependiendo de las circunstancias, ¿no?, utilizarse esos órganos para otras tantas personas, más aún con los avances médicos, cada vez más, eso puede suponer la vida, una nueva vida para un buen número de personas, ¿no? Ha sido una revolución. Yo terminé la carrera de medicina en el año 1975, hace cerca ya de 40 años, y ha sido en 40 años, esto ha evolucionado de una manera impensable. Yo cuando terminé la carrera, bueno, y todo lo que estudiamos, nunca pensábamos que dentro de los adelantos médicos, que continuamente se producen, iba a haber tanta revolución en la medicina, en adelantos como la imagen, la ecografía, que en aquella época, hace 40 años, era algo totalmente novedoso, yo no lo conocí mientras estudiaba, lo conocí cuando estaba haciendo la especialidad de medicina interna. Después, el TAC, la resonancia, los isótopos radiactivos. Bueno, pues en cuestión de trasplantes ha sido revolucionario. Es revolucionario y cada día más. Ya como hemos comentado alguna vez aquí en Radio Ubrique, hasta ya con las células madres se están haciendo estudios aquí en España para hacer trasplantes ya de tejidos cultivados. Ya no de personas vivas o personas difuntas que se extraen órganos, sino ya a través de cultivo de células madres o de cultivo de tejidos. Unos adelantos espectaculares. Y es que la donación de órganos en España tiene tal categoría de seguridad y de adelanto que es un referente mundial, como tú has dicho, Juan Carlos. Es decir, países como Estados Unidos, que son pioneros en muchos aspectos de la medicina y tanto avances, países europeos que tengan que pedir asesoramiento o colaboración a España, a los médicos españoles dedicados a trasplante, bueno, y a otras muchas cosas, es un orgullo para la ciencia española y para los españoles tener este adelanto en adelante. Lo que hace falta, ya digo, que la concienciación que tienen los españoles, que es de las mayores del mundo, en donar órganos, y muchas veces, por desgracia, órganos de seres queridos que han fallecido, que las circunstancias, ¿no?, normalmente son accidentes, porque por enfermedades crónicas que afectan muchos órganos, no valen, tienen que ser órganos sanos, la mayoría de ellos en accidentes, pues se sobreponen al dolor de esa pérdida de gente sana, gente muy querida, y hacen donación de sus órganos de tal manera que parte de la vida del ser querido está en otra persona desconocida, anónima, porque todos sabemos que no se puede saber quién te ha dado el órgano ni a quién ni quién lo recibe. Son personas anónimas, la satisfacción de que la parte de tu ser querido ha servido para salvar vidas. Es decir, yo creo que en este aspecto, con todo lo que los españoles nos atacamos nosotros mismos, que eso creo que es el país donde más nos atacamos nosotros mismos, en ese aspecto somos un poquito masoquistas, también tenemos que tener nuestro propio orgullo de satisfacción de cómo realmente el pueblo español es muy solidario. Por terminar con este tema, eso sí, incidir, ¿no?, en el hecho de que todos podemos hacernos donantes de órganos de cara al futuro. Y no sé si existe algún tipo de limitación de edad. ¿Qué limitaciones podrían existir? Sí, las limitaciones fundamentales son algo lógicas. Son, por ejemplo, no puede ser una enfermedad crónica que pueda afectar de alguna manera a los órganos que se van a donar, aunque siempre se analizan, se estudian. Por ejemplo, no sé, una persona con cáncer no puede donar órganos, no por nada. Puede haber alguna metástasis que no se sepa y que el órgano está afectado, alguna otra enfermedad que son multisistémicas, es decir, que afectan, hay enfermedades que afectan solamente una parte del cuerpo, por ejemplo, una catarata, digamos que te afecta al ojo, no hay catarata de un dedo, es decir, la catarata, pero hay enfermedades que afectan a muchos órganos, y entonces esas enfermedades multisistémicas que decimos nosotros, afectan a muchos órganos, no son, y después la edad. Hay un tope de edad en donde los órganos, como todas las cosas de la vida, van envejeciendo, van disminuyendo su función, porque eso es ley de vida, nadie llega a 200 años, como decía el otro, aquí a 200 años todos estamos calvos, es decir, todos somos iguales, y entonces a partir de una cierta edad, normalmente 65, depende del tipo de órgano y de la circunstancia, pues ya se supone que el órgano ya tiene una cierta edad y que le queda poca, 10, 15, 20 años, depende, ¿no? Poca viabilidad y ya no funciona. Entonces, pero en fin, eso lo anuncian en una cierta edad y también las condiciones previas de salud de la persona donante. Solamente decir eso, que mantengamos nuestra solidaridad, tanto cuando estamos nosotros donando parte de nuestro cuerpo, ya digo en este caso la sangre, que es lo más fácil, nadie, un riñón más fácil donarlo hacen por las buenas, a no ser que sea un familiar o alguien muy, en fin, muy querido, porque nadie, pero en fin, la sangre es algo fácil, y si es caso de un ser fallecido por accidente, pues que siga España en los puestos de mayor índice de donación, donde las familias son muy pocas las que se niegan. Son muy pocas España en proporción del resto del mundo, son muy pocas las familias que una vez que ha fallecido por accidente y a pesar del dolor, hay gente que dice, mira, yo no quiero que se den los órganos, son muy pocas. La mayoría dice, mira, la desgracia es muy grande, el sufrimiento es muy grande, pero él tendría la satisfacción, si pudieras oírnos en algún lado, o escucharnos o vernos en algún lado, de que sus órganos han servido para preservar, él ha muerto, pero él va a permitir que la vida continúe en otra persona. Pues todo ello en relación a nuestro primer apartado, Noticias Sanitarias, hoy con ese Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos que se conmemora hoy como primer miércoles del mes de junio. Nos quedamos ya con el tema central de esta jornada y cómo avisar al servicio de emergencias 112. Y es que, bueno, pues algo que podríamos decir que es obvio, pues la forma, la rapidez, los datos que ofrezcamos pueden ser decisivos, ¿no? Sí, es fundamental. Es decir, de una buena comunicación, de un buen envío de datos sobre lo que está pasando, puede depender la vida y la muerte. O que una persona quede inválida para toda la vida o que quede normal para toda la vida. Porque ello permite que los servicios de emergencia, de urgencia, lleven los servicios adecuados y con la prontitud requerida, es decir, la máxima prontitud dentro de las posibilidades. No es lo mismo un accidente en plena sierra escondida, que quiera que no, va a tardar tiempo porque tiene que ir helicóptero o hay que ir a pie, que es un sitio donde está más accesible. Ante todo, hay que distinguir algo que ya hemos dicho en muchas ocasiones, distinguir lo que es una urgencia y lo que es una emergencia. ¿Por qué? Porque los servicios de emergencia están precisamente para atender emergencias, no para atender un resfriadito o para atender una cosa urgente, pero que no es emergencia. Dice, bueno, ¿y qué diferencia hay entre una urgencia y una emergencia? Urgencia es aquella situación que precisa una actuación médica rápida. Es decir, ante una urgencia debe ser rápida, pero no hay peligro de muerte inmediata. Es decir, rápida quiere decir que puede esperar 10, 15 o 20 minutos. Por ejemplo, una urgencia es un brazo partido. Alguien se cae, se rompe el brazo porque se le ha quedado torcido, en fin, está claro que está roto. No hay duda. Es decir, se habrá roto porque me duele, tendré fisura. Bueno, pero cuando está el brazo una parte para un lado y otra para otro, es que eso está partido. Lo que digo un brazo, digo una pierna. Pero de eso no se muere nadie. Eso duele mucho, después tendrán que operar si hace falta, pero de eso no se muere nadie. Pero tampoco es para decir, bueno, iré mañana. No. Digo, un brazo partido duele mucho y tienes que ir a urgencia. Urgencias. De tal manera de que allí te ponen un calmante, te lo inmovilizan, te mandan al hospital, pero no te vas a morir de eso. Pero emergencia, o un cólico nefrítico. Un cólico nefrítico es una urgencia, no es emergencia. ¿Por qué? Porque un cólico nefrítico, todas aquellas personas que lo han sufrido saben que es un dolor muy intenso. Bueno, hay varios grados. Hombre, a uno hay veces que te duele mucho, otra un poquito menos, pero un cólico nefrítico y otras veces que es un dolor insoportable. Yo en los cólicos nefríticos, es decir, las piedras en el riñón, para que no entendamos, un dolor de piedra, yo he visto a personas fuertes como toros, hombres fuertes como toros, dándose cabezazos en la pared y dándose cabezazos en el suelo, revolcándose del dolor tan intenso. Y yo sé, bueno, y he visto, y todos los médicos lo hemos visto, mujeres con cólicos nefríticos fuertes que prefieren mil veces un parto, que han parido a dolor. Y si yo prefiero un parto antes que un cólico nefrítico, porque un parto es doloroso, pero sabe que va a durar 10, 15, 20 minutos, media hora, el tiempo del parto, pero un cólico nefrítico son dolores insoportables y que se revuelca uno cuando es fuerte. Hay otros que son menos intensos. Pero en fin, pero nadie se muere de un cólico nefrítico, lo saben todos. Entonces es una cosa urgente, que hay que ir al médico, hombre, si te duele mucho más todavía, pero no te va a morir, si tarda 5, 10, 15, 20 minutos en llegar, tampoco pasa nada. Hay personas que cuando duele fuerte, pero no para rabiar, pues hay personas que, por no molestar al hijo que se levante, venga a recogerla, lo lleve en el coche, o por no molestar a la ambulancia, aguantan el dolor con algún calmante si tienen, y después cuando ese día van a urgencia, porque ellos saben que no es debido a muerte. Es un dolor muy doloroso y que más o menos se pueden eso. ¿Qué ocurre? Hay veces que ya el dolor, hay veces que el dolor es lo de menos. ¿Por qué? Porque peligra la vida. Por ejemplo, una persona que tiene un accidente de tráfico y que se corta con una chapa en la ingle, como los toros cuando te dan la corna en la ingle, o que en un accidente laboral de cualquier otro tipo se corta y sale la sangre a borbotones, se corta en un brazo y sale la sangre a chorro, como cuando se mata un pollo, que hay veces que sale un chinguete de sangre, que no es la sangre que va cayendo poquito a poco, no, ¡yum!, sale disparada como un chorro. Eso es peligrosísimo. Eso significa que ha cortado una arteria. Los vasos sanguíneos lo hay, venas y arterias. Las venas son las que llevan sangre al corazón, vienen al corazón, por eso se llaman, porque vienen hacia el corazón. Y las arterias son los vasos sanguíneos que salen del corazón y llevan una fuerza enorme. Es donde tomamos el pulso. Cada vez que el corazón se contrae, plum, plum, tocamos el pulso y pega un saltito. Esas son arterias. Pues como te corte una arteria de estas, la sangre sale un chinguetazo, sangre roja. Y eso, como te descuide, como sea una arteria de, por ejemplo, del brazo, es decir, el brazo que va desde el hombro al codo, o un corte profundo, te puede sangrar, te puede morir rápidamente, sangrado. Eso pasa, por ejemplo, en los toros. Cuando le dan una cornada a un torero en la ingle, ahí va la arteria femoral, como le coja la arteria femoral, eso dura poquísimo, ¿eh? Como no lo traten inmediatamente, eso, se mueren rápido. Hacían muertos muchos toreros. Uno de los más famosos que tuvimos, el marido de Isabel Pantoja. Fue una cornada en la ingle, le cogió una arteria y se murió. Mira que había médicos. La enfermería no era la más adecuada. No, pero aparte, sangraba tanto. Aunque la enfermería no fuera adecuada, si no lo hubiera cogido la arteria, pues mira, sí, y da tiempo a llegar al hospital. Pero le cogió, y si encima no tiene los recursos adecuados, pues entonces es mortal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues primero saber cuándo es una emergencia. Emergencia es aquello que el sentido común, sin ser médico, te dice que la vida está en peligro. Y una es las hemorragias. Hemorragias fuertes, no que manche un pañito de sangre, sino que sale un chinguete y que sale ahí a borbotones y que no hay forma de cortarlo. Eso es una emergencia. Se está sangrando vivo, que dice la gente. Otra emergencia puede ser, por ejemplo, las pérdidas de conocimiento, cuando alguien se cae, blum, al suelo y deja de respirar. Y sí, bueno, ¿cómo que dejas de respirar? ¿Cómo sé yo? Muy fácil. Respirar, se ve el pecho que sube y baja, y o el vientre o la barriga sube y baja, porque se respira en una respiración abdominal o torácica, y entonces sube y baja. Y también la otra técnica es, bueno, es todo junto, es acercar el oído, ya lo hemos comentado alguna vez, para saber si una persona que ha perdido el conocimiento respira o no, es acercar el oído a la boca y a la misma vez se está mirando el pecho. Si yo al acercar el oído mío a la boca de la víctima, escucho que me entra aire en el oído, un poquito, y dice, es que aquí está saliendo aire, está respirando. Lo estoy sintiendo. Si además, al acercar el oído noto un ruido, aunque no note el aire, pero noto que sale ruidito del aire, lo oigo, lo siento, y si además estoy mirando al pecho y veo que el pecho se mueve para arriba y para abajo, es que está respirando. No pasa de decir, esa persona está viva. Y no hay ahora mismo problema sin de que se vaya a morir inmediatamente. Está que ha perdido conocimiento porque no responde a lo que yo le digo. Oye, ¿cómo te llamas? ¿Qué le ha pasado? Y le pega un pellizco y dice que no se cosca. Ha perdido el conocimiento y no respira. Significa que tiene, si no respira, significa que el corazón lo tiene parado también. No hace falta ni tocarle el pulso en el cuello, ni el pulso aquí, que se toma, que no se toma. No. Vamos a quitarnos de lío. Hoy día ya los últimos consejos que dan los especialistas en reanimación, fíjese en si responde a las preguntas o a un pellizquito, o si responde a algo, y si no responde es que ha perdido el conocimiento. Y si encima usted ve que no siente el ruidito en el oído, ni escucha ruido, ni siente que sale el aire, ni le ve moverse el pecho, es que está en parada respiratoria. Y si todavía no se le ha parado el pulso, en pocos segundos se le va a parar el pulso. Es decir, el corazón va detrás, así que no hace falta que se lo tome. Esa persona es una emergencia. Se va a morir rápidamente. En 3, 4 y 5 minutos máximo se va a morir. Y dice, bueno, y entonces la ambulancia, mientras yo la llamo o no la llamo, mientras usted la llama y no la llama, se ha muerto. Es decir, si usted no hace algo, a menos haciéndolo se mueren. Yo tuve, es que no da tiempo en este programa, claro, como es lógico, a tratar todas las cosas. Este pasado domingo, hace 3 días, salió una noticia en la prensa de un estudio que habían hecho. De cada 10 personas que entran en parada respiratoria con pérdida de conocimiento y se le hace la reanimación básica, es decir, apretarle el pecho. Eso hay que hacer un taller muy sencillo. Cada vez que lo haya en Ubrique, yo recomiendo a todo el mundo que pueda que acuda a este taller. Un taller que dura muy poco, dura un par de horas y es simplemente apretar, pero hay que saber apretar. Apretar en el pecho, pues haciéndolo bien, apretando el pecho, es decir, dando un masaje cardíaco, de 10 se salva uno. Eso haciéndolo bien. Si no lo haces bien, se mueren todos. Y dices, bueno, es que, bueno, pues tú lo intentas, si es tu padre, si es tu hijo, si es tu mujer. Lo que no puedes hacer es quedarte quieto esperando que se muera. Es decir, que si una persona pierde el conocimiento y no respira, hay que hacerle masaje cardíaco, que es apretarle en el centro del pecho. Ahí tienes tu técnica, es muy sencillo, hay que dejarte caer encima, en fin. Ya digo, por eso se aprende fácilmente, pero hay que aprenderlo. Pero en el hospital, de 10 se salvan 2. Es decir, que se puede, que de todas maneras, es decir, el riesgo es grandísimo. Eso es una emergencia, porque está en peligro la vida de la persona. Igual, por ejemplo, una persona quemada. Una persona que se ha quemado todo el cuerpo porque ha explotado la bombona de butano, tal. Eso son emergencias, porque el sentido común sabe que una persona que tiene grandes quemaduras, no la quemadura solar que te pones colorado en la playa. Eso puede ir a urgencia más que nada para que te manden, pero sin bulla, para que te mande un calmante, por si te salen ampollas. Pero esa exposición al sol, por ejemplo, la insolación, que una persona que ha estado en la playa, o en la piscina, o en el campo, que no se ha cubierto la cabeza, o que a pesar de eso se ha dormido en la siesta, se ha puesto como un camarón decolorado. Vale, hasta ahí vale, pero la persona hace su vida normal, le dolerá más o menos. Pero si esa persona que se ha puesto al sol empieza con mareo, tengo mareo, o empieza a barbucear, no se entiende bien lo que habla. ¿Está borracho o qué? Yo no he bebido y no he bebido. O tiene vómitos. O un dos fuerte de cabeza. Eso puede ser una insolación. Y eso es mortal. Eso es una emergencia. Es decir, persona que está en la piscina, que está en el campo, que está en la playa, que ha estado expuesta al sol, ya sea niño o adulto, fundamentalmente niños y ancianos más sensibles, y que empieza con mareos, con vómitos o con fiebre muy alta, o dolor fuerte de cabeza, eso puede ser mortal. Eso es una emergencia. Entonces hay que avisar al servicio de emergencia. Toda esta situación dice, bueno, y ahora vamos a la pregunta clave. ¿Cómo se llama al servicio de emergencia para que estén aquí rápido y sepan cómo tienen que venir? Porque si la emergencia resulta es porque un autobús se ha caído por un barranco y el autobús va lleno de gente, y resulta que a la mitad el autobús está empezando a arder, la gente no puede salir y hay gente que ni se coscan en los asientos, porque ha dado varias vueltas. Entonces, si yo llamo a la emergencia y digo, mire usted, que ha habido un accidente de tráfico, que en la carretera que va a Benocá, más o menos por la mitad del camino, y cuelgo. Ahora, bueno, y ya no sé yo ni quién ha llamado, porque el teléfono era un teléfono móvil, que encima no es mío, ni tiene batería, y yo lo escondí, me lo metí en el bolsillo, y aunque ellos me llamen, yo no me voy a enterar, porque con el jaleo que hay, me lo he guardado en el bolsillo. Y eso que, no, yo he dicho que vengan aquí a la mitad del camino, que va desde Ubrique a eso. Sí, pero usted ha dicho que es un autobús, para que vengan 10 ambulancias, o 20 o 30, usted ha dicho aproximadamente el número de heridos. Entonces viene una ambulancia, y los otros 50, ¿qué hace usted con ellos? A perder más tiempo, otra vez volver a llamar. ¿Me explico? Y además, o dos coches que han chocado. Si usted no dice que en un coche iban tres personas, y en otro había cuatro, y que hay tres que están atrapadas, pues como ahora llegará la ambulancia, porque usted colgó, pero los bomberos no han venido. Y entonces, ¿cómo van los bomberos a quitar los hierros para sacar a las personas que hay dentro? Entonces, solución, llamar siempre ante una emergencia, algo que puede poner en peligro la vida de las personas, al 112. 112. 112. Y entonces ellos dirán, aquí emergencia, dígame, mire usted, soy fulanito de tal. Hay que identificarse. Soy Antonio Rodríguez Carrión, por ejemplo, en el caso mío, y he presenciado un accidente de tráfico en la carretera que va desde Ubrique al Bosque, más o menos sobre la mitad del camino, o a unos 2 kilómetros de Ubrique, o a unos, si no hace los kilómetros, a unos 10 minutos, o a 5 minutos, o a 3 minutos, más o menos para tener una idea, en dirección hacia desde Ubrique, en dirección a Benocas. Y hay dos coches que han chocado, y hay 3 personas que están inmovilizadas dentro del coche, y hay otra que lo hemos sacado pero está inconsciente, y hay una que parece bien. Y ya entonces con eso, saben lo que es, saben más o menos lo que hay, y entonces esperar, no colgar. Y entonces ellos no harán más preguntas. Y dices, ¿qué eso es perder el tiempo? No. son breves segundos, pero fundamental. ¿Se ha derramado gasolina? ¿Hay alguna policía o alguien ha avisado a la Guardia Civil? ¿Por qué? Porque 112, si no, va a avisar a todos ellos. Entonces tiene que saber cuántos vehículos tienen que llevar, si hay gente atrapada, por si tienen que llevar material de descarcelación, en fin, en las circunstancias. Si hay alguna otra cosa que pueda decir, sí, mire usted, y además, ahí le han dado un poste eléctrico y se ha caído un cable de la luz, por si hay que cortar la luz. Ellos van a pedir cierta información, breve, rápida, pero que es necesaria. Y precisamente el 112 es el centro de coordinación de emergencias porque valora el tipo de emergencia y pone en marcha a los diferentes cuerpos de seguridad. Claro, y al 061, ¿por qué no se le llama? ¿No es mejor? Mire usted, es que el 061 es emergencias sanitarias. Por ejemplo, ante un infarto en un domicilio, se puede llamar 112, pero si llama usted al 061 es válido, porque ahí no hace falta movilizar ni a guardias civiles, ni a bomberos, ni nada. Pues, ahora, el 112 te quitas de lío, porque ellos ven que si es a domicilio, pues ellos no movilizan a los otros medios. Pero el 112 lo canaliza todo. Lo que no puede ser que uno llame al 061, otra persona llama por su cuenta, llama a los bomberos, otro llama a la Guardia Civil, ahora otro llama al 112. Mientras coordinan toda la información, pues se forma y dicen, no, es que es el mismo accidente, cada uno te está dando una noticia. Por eso, ante una cosa que no solamente es sanitaria, sino que hay más implicaciones, mejor el 112, porque ellos se encargan de la Guardia Civil, se encargan de la Policía Local, se encargan de los bomberos, se encargan de coordinarlo todo. Pues todo ello ya decimos dentro de nuestro tema principal en el día de hoy, cómo avisar al servicio de emergencia 112, porque la información, insistimos que demos, evidentemente va a ser vital, incluso, para la valoración por parte del 112 y por tanto los medios que se pongan en marcha desde entonces. Y que sean emergencias, ¿no? Si hay una urgencia, pues muchas veces lo más rápido, si no hay problemas, por ejemplo, de fractura, de que se haya caído, se puede haber lesionado la columna vertebral y personas que más o menos se pueden mover sin grandes esfuerzos, pues muchas veces lo más rápido es llevarlo directamente al centro de salud. No espera que llegue la ambulancia, que a lo mejor está camino de Villamartín, en ese momento no hay, o hay otras cosas más urgentes. Si la ambulancia se llama o eso, cuando una persona, lógicamente, con sentido común, por su edad o por las circunstancias, no se puede trasladar. Hay personas que se rompe un brazo, no espera que venga ahora también el 061, te montes en un coche y vas con tu brazo en cabestrillo, con un pañuelo, para que no lo muevas, y vas directamente a un E15 de tobillo, para eso no va a llamar oncólico nefrítico, a no ser que esa persona sea muy mayor y no pueda desplazarse, no vaya a hacer venir la ambulancia a tu casa, que se la estás quitando a lo mejor a otra persona que es más grave. Pues ya decimos, eso dentro de lo que es nuestro tema principal en el día de hoy. Vamos a continuar con las preguntas al médico, como decíamos. De semanas atrás hablábamos de qué hacer ante una persona que perdía el conocimiento. Bueno, pues hoy, en el caso de una persona que pueda tener convulsiones, ¿no? Es muy llamativo. Una persona, o un niño, muchas veces son niños con fiebre, o personas mayores, que hay veces que es conocido, que es nuestro familiar, y la ha dado ya otras veces porque padece de epilepsia, que son ataques de convulsiones que se dan periódicamente, cada X tiempo, por cierto, por ruido o por otras circunstancias. Pero hay veces que son personas desconocidas que cuando lo vemos en el suelo, contrayendo brazos y piernas, pegando un salto porque tiene convulsión, son contracciones involuntarias y no sabemos qué hacer. Bueno, pues ante una persona que tiene convulsiones, si es un adulto, si está sentado, acostarlo en el suelo. Y separar los muebles, la silla, todo lo que se pueda lastimar, porque al agitar los brazos y las piernas se puede lesionar ellos, y si no lo acostamos, si está sentado, empieza a convulsionar, se puede caer y golpearse la cabeza, o golpearse. Entonces, acostarlo y dejarlo quieto. Y la pregunta del millón, ¿y se le mete una cuchara en la cabeza, se le mete un pañuelo en la boca, se le mete una cuchara en la boca, un pañuelo? No meterle nada, esto ya ha quedado anticuado. Se ha visto que lo único que sirve es para obstruirle la vía respiratoria, para que no pueda respirar y se empeore la situación. Así que eso es que se va a morder la lengua, eso es rarísimo, es muy raro, la persona que está convulsionando no saca la lengua y después le pega un bocado. Es decir, que entonces eso que se hacía antes se ha visto que no sirve para nada y además es perjudicial. No hacerle nada, solamente separar los muebles, si se puede ponerle debajo del cuello una camisa doblada, una chaqueta doblada, que sirva como puñetera de almohadilla, porque si levanta la cabeza no se golpee al levantar y volverla a poner, con la convulsión, simplemente para proteger un poquito y no se dé coscos en la cabeza y separarlo. Eso se desaparece, las convulsiones, en 15 segundos, 30, un minuto o dos como mucho, es lo normal. Y no pasa nada. Si es la primera vez, puede ser que haya sido fiebre, algo, pero siempre se recomienda que, aunque quede bien, que normalmente suelen quedar bien después de la convulsión, acudir al médico. No hace falta tampoco coger un helicóptero, sino no acuda a él, sino que lo lleven, por si le da la convulsión otra vez conduciendo, hay que tener cuidado, que lo lleve a un familiar, o un taxi, o que sea, y que le hagan una valoración, a lo mejor una bajada de azúcar. La bajada de azúcar puede ir con convulsiones, o puede ser comienzo de una epilepsia, o puede ser algo que le ha caído mal, ¿sí? Que puede ser muchas cosas. Pero si es una persona epiléptica, que ya tiene cuadros de convulsiones, que ya tiene tratamiento, y se le dan repetidamente más de lo normal, debe acudir y dice, no, esto es lo de siempre, yo tomo mis pastillas, pero es que me da. Pero si le da con más frecuencia de lo que el médico conoce, el especialista que lo está viendo, el neurólogo, o las convulsiones son diferentes, no tienen las características de otras veces, también debe acudir a revisión. Entonces, en conclusión, evitar que se lesione separando los muebles, no hacer nada, y después, si ya digo, si hay una convulsión conocida que le da de vez en cuando, pues vale. Pues sabemos que es así, pero si tiene alguna característica diferente de otras veces, no dejarlo pasar, sino acudir al médico y decir lo que le ha pasado para que lo valoren, si eso más o menos es propio de su enfermedad o es que la dosis que está tomando para la epilepsia es insuficiente y necesita más cantidad, más dosis o cambiarla, pero que no lo dejen, pero tampoco asustarse demasiado, porque ya digo, eso suele pasar y desaparece. En los casos de los niños chicos, que es muy frecuente con la fiebre, pues refrescarlos, simplemente refrescarlos con ventilador para que le baje la fiebre, y después pues se acude al médico, más que nada que lo valore por si es propio de la fiebre, que todavía su sistema nervioso es inmaduro y con el efecto del calor provoca convulsiones, que tampoco pasa nada, o si es el comienzo de una epilepsia, de alguna de esas, por lo menos para que lo anote en su historial, por si lo vuelve a repetir, saber si es debido a la fiebre o otra vez puede ocurrir sin fiebre. Se lo sacamos toda la fiebre, pero puede ser que sea otra cosa. Hay veces que ya digo, a veces la fiebre es muy alta, hay que bajársela si no le baja con lo normal, ¿no? Con la piretal. Mientras una persona esté convulsionando o esté inconsciente, nunca se le debe dar nada por boca, ni a piretal ni nada, porque se puede, al no estar consciente, se le puede pasar la vía respiratoria y se ahoga. Es decir, nunca darle a una persona que convulsione ni pastilla, ni bebida, ni medicina. Esperar que le pase y que esté consciente. Una persona que ha perdido conocimiento, bajo ningún motivo, ni con convulsiones, ni sin convulsiones, nunca ni le va a dar un poquito de agua, un poquito de azúcar. Si está inconsciente, nunca. Porque no tiene reflejo de la deglución y entonces no puede enviar lo que está tomando hacia el tubo digestivo, sino que lo vas a ahogar. Lo puede ahogar, entonces nunca dar nada bebido ni sólido a una persona que no está plenamente consciente. Pues todos esos consejos, insistimos en relación a lo que es cómo actuar, qué hacer ante una persona que tiene convulsiones. Eso en relación a las preguntas al médico. Nosotros además les recordamos que pueden participar con nosotros, dejarnos sus cuestiones para esta semana o para una próxima. Antes de terminar, nos vamos a quedar con un apunte más que se lo avanzamos en el inicio del programa, y es esa conferencia, charla, coloquio, Mujer y Salud, una asignatura pendiente, que va a tener lugar mañana en el Centro Guadalinfo, en las mismas instalaciones de la Biblioteca Municipal, a partir de las 6:30 de la tarde. Una charla, coloquio, que además llega con motivo del Día Internacional de la Salud de la Mujer, que se celebró el pasado 28 de mayo. Y se trata de una iniciativa por parte de la Asociación Preformación 94 que organiza en colaboración con el Centro Guadalinfo, las Concejalías de la Mujer y Sanidad del Ayuntamiento de Ubrique y el Observatorio de Salud de Ubrique, porque ya decimos que va a ser el propio Antonio Rodríguez Carrión el que va a ofrecer esta charla al coloquio, que como principal novedad además, Antonio, está el hecho de que no se va a limitar a las personas que acudan físicamente allí, sino que a través de las nuevas tecnologías, de la videoconferencia, cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede acceder, y ahora vamos a decir cómo, para poder ver esa charla de coloquio, ¿no? Efectivamente, he estado comentando con José Luis Aránega Soto, que es el animador del Centro Guadalinfo de Ubrique, cómo se va a desarrollar esta sesión, y me comentó que esta sesión, que es, como dice Juan Carlos, en conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, que se celebra los 28 de mayo y que en este caso está organizado en Ubrique por la Asociación Cultural de Mujeres Ubriqueñas Preformación 94, con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, en fin, y el Observatorio de Salud de Ubrique, Pues no se pudo hacer la semana pasada porque precisamente José Luis Aránega, el dinamizador, estaba en Granada en una reunión internacional sobre animadores de medios de difusión por internet de Guadalinfo, donde había gente de varios países. Entonces allí ya pues expuso esta idea, bueno, esta iniciativa de la Asociación de Mujeres Preformación 94 a muchas de las personas que estaban allí, tanto de ámbito nacional como internacional, y la acogieron la verdad muy bien porque es una iniciativa a este nivel pues pionera y en la cual Ubrique pues va a tener un lugar de referencia. ¿Por qué? Porque, como ha dicho Juan Carlos, se puede ver, lo pueden ver cualquiera en su propia casa, sin tener que acudir al Centro Guadalinfo de Ubrique, que tiene unas plazas limitadas, que estará lleno mañana. En fin, quiera es libre, puede acudir y lo ve en directo, pero que no desde su casa, simplemente tiene que entrar a través de internet, tal como va a decir ahora Juan Carlos, muy sencillo, y escucha la conferencia. Escucha la charla en la cual yo expondré una serie de temas que ahora comentaremos. Y que además me comentó José Luis Aránegas que en Granada, yo digo la semana pasada cuando estuve allí, pues la exposición de esto pues tuvo gran acogida entre los asistentes de Andalucía y de otras regiones de España y hasta del extranjero. Tanto es así que un representante concreto de El Salvador, del país de sudamericano de El Salvador, que estaba allí presente, lo vio como muy interesante y estuvo, en fin, que se puso en contacto por si hay más iniciativas de este tipo y con otros temas que también pueden afectar no solamente a la mujer, sino a todos los ámbitos, sobre todo en el ámbito rural, como son estos países de Sudamérica, donde hay selva y donde hay localidades muy pequeñas, pero que llegue internet a través de los satélites, pues se podían tocar temas a través del Observatorio de Salud de Ubrique, hacerlo desde Ubrique para todo el mundo y ciertos temas que afecten a todo el mundo y que ellos estaban interesados en que estos temas, pues, que también ponerse en contacto con Guadalinfo de Ubrique desde El Salvador para exponerlo a su país. Sí, yo creo que esto sería ya a partir de octubre, como es lógico, ahora dentro del verano, y podríamos desarrollar una serie de temas en la Escuela de Salud, del Observatorio de Salud de Ubrique, que puede tener una repercusión a nivel internacional. Pues es muy fácil, para poder acceder mañana a las 6:30 al inicio, desde las 6:15 ya se va a conectar, así que desde las 6:15 pueden ya, por ejemplo, acceder a la página web de Especialistas Ya. especialistasya.com o bien, bueno, pues incluso no Google, sé si a través de... Google, poner charla coloquio, es decir, simplemente para no tener que recordar nada, simplemente con entrar en Google y poner, ¿y qué pongo en Google? ¿Qué es lo que pongo? Tiene que poner charla coloquio, salud Ubrique. Ya está, mira qué sencillo. Charla coloquio, salud Ubrique. Al entrar, dale al enter y saldrá una imagen de una mujer donde pone la charla, simplemente pinca, hace clic en el centro de la imagen, en un punto de la imagen, y ya conecta con el televisor. Y ya, en fin, es decir, conecta a las 6 o las 6:15, todavía no empieza la charla, que empieza a las 6:30, pero ya se verá allí ciertos movimientos, se verá la pantalla allí en blanco con algunas cositas, pendiente de que a las 6:30 empiece, en fin, algo saldrá, pero que sencillamente poner en Google charla salud. Perdón, charla coloquio, salud Ubrique, eso es lo que tú has tecleado, ¿no, Juan Carlos, ahora? Sí, sí. Y sale la imagen de una mujer, ¿no?, con el anuncio de la charla, y pincar en esa imagen y ya está. Y desde cualquier casa de Ubrique o del resto del mundo se puede seguir la charla coloquio con algunos temas que, si quiere, brevemente comentamos. Ya decimos, bueno, pues a través de la web, de todas maneras, de Especialistas Ya, de Guadalinfo, Ubrique, habrá esos enlaces, pero lo más rápido, también es cierto que con que metamos en el buscador, que es lo que se suele utilizar más rápidamente, charla coloquio, salud Ubrique, o mujer salud Ubrique, bueno, pues va a aparecer el enlace directo. Tendremos delante nuestra esa imagen del cartel, podemos decir, el anunciador de lo que es esta cita, y pinchando encima, simplemente, bueno, pues ya tenemos lo que es en la pantalla, el desarrollo de esa charla coloquio. Así que muy... A las 6:30 mañana, jueves. Muy sencillo. Temas, Antonio, que se van a abordar porque además han sido seleccionados de forma muy cuidada según un poco pues también la demanda al respecto, ¿no? Sí, a través de Guadalinfo Ubrique se ha hecho una encuesta en toda Andalucía sobre anunciando la charla, la iniciativa de Preformación 94 de Ubrique, que ha tenido una gran acogida en toda Andalucía. Y sí, para que fuera de interés de todas las mujeres, porque se celebra, ya digo, la salud de la mujer, se le hizo una encuesta sobre qué temas quería que se hablaran. Y entonces, pues, recogiendo los resultados de la encuesta, así como muchas preguntas, pues en los 50 minutos aproximadamente que va a durar la charla, después unos 10 minutos para preguntas y demás, pues se va a hablar de endometriosis, que es la principal causa de infertilidad en la mujer, de no tener niños, que simplemente la endometriosis es una palabra muy rara, la hemos comentado ya aquí, que es que el tejido que hay dentro de la matriz sale fuera y tapona los ovarios. Ya los óvulos no pueden salir, y si no salen los óvulos del ovario no puede haber embarazo. Bueno, eso he explicado brevemente. La cistitis, que es la infección de orina en la mujer, que es muy frecuente. El cáncer de mama en la mujer. Cómo se diagnostica precozmente, cómo sospechar que una mujer puede tener cáncer de mama. La fibromialgia, sí, brevemente, en qué es la fibromialgia y qué se puede hacer por la fibromialgia y su problemática. Y el trastorno bipolar. Trastorno bipolar, que es muy frecuente, también muchas se da en hombres y mujeres, pero más en mujeres, que es la mezcla de ansiedad y depresión. Una vez está muy contenta, es capaz de vender su casa por 2 reales, y otra vez está que se quiere suicidar. Hay meses que está bien. Eso nos pasa a todo el mundo. Todo el mundo tiene, se levanta, un día está mejor y otro día está peor, pero una cosa es natural, hace su vida natural, normal. Pero en estas personas son todos los extremos. O es capaz de, que ya digo, de coger y vender su casa por nada y menos, o irse de trabajo, yo estoy harto de mi trabajo y a mí no me hace falta mi trabajo, y se despide. Sí, este tío está loco, si este tío no tiene medio, si va a perder el trabajo, o al revés. Es decir, o es rey del mambo, o coge una depresión que se mete en un rincón, se mete en el ropero y no hay quien lo saque, ni come ni bebe, de deprimido que está. Ese es el síndrome bipolar, que es muy frecuente, trastorno bipolar, y que en fin, también lo vamos a tratar. Después hablaremos, segundo punto, de la mujer. Esta era la mujer enferma. Después hablaremos de la mujer cuidadora. La mujer que no solamente, estando buena, no solamente se preocupa de su salud, o tiene que tener cuidado con su salud, sino que encima es la que fundamentalmente, también lo hace el hombre, pero fundamentalmente es la encargada de cuidar la salud de los niños. Por ejemplo, hablaremos del embarazo y la lactancia. Desde que antes que nazca ya lo está cuidando. Y recién nacido igual, eso no lo hace el hombre, porque el hombre no ha dado de mamar ni tampoco tiene un niño dentro. También hablaremos de la abuela esclava. Es decir, ya, la mujer cuando se jubila, ¿a qué edad se jubila? Nunca. Porque aunque haya cumplido 65 años y haya estado trabajando, al jubilarse del trabajo, pero después sigue el trabajo de la casa, que muchas veces la convierte en abuela esclava. Hay más hoy día en que muchas familias viven hasta de los abuelos porque están parados. Y la abuela es la que realmente lleva la economía de la casa. Y además muchas veces la que hace de comer, la que después friega, porque muchas veces la sigue, las nueras se le olvida de que cuando van a casa de la madre, después a ver quién friega y quién compró las comidas. Que todo eso, y cuando la abuela está en perfecto estado de salud, tiene un pase, lo hace a gusto. Pero los años pasan y muchas veces las pobres lo hacen con los ojos de la cara. Y después hablaremos de la mujer cuidadora, especialmente de los ancianos. Hablaremos del Alzheimer, que es una enfermedad que abunda por desgracia mucho y que la mujer muchas veces no tiene ni un minuto de respiro. Ni un minuto de respiro. Y por último hablaremos de la mujer y el secreto de la salud. Hablaremos cómo la mujer puede tener una mejor salud cuidando la salud física, es decir, colesterol, azúcar, en fin, todas las cosas que se ven, la salud mental, depresión, ansiedad, tristeza, y la salud social. Lo importante es que la mujer salga a la calle, que esté un ratito con sus amigas, o que no esté metida en su casa siempre nada más que pensando en qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, o viendo Sálvame. Es todo necesario un poco, y hablaremos de esos aspectos. Pues ahí lo tienen, la temática de esa charla coloquio que tendrá lugar mañana en el Centro Guadalinfo, donde pueden acudir de todas formas a 6:30 de la tarde en las instalaciones de, comparten, ya lo saben, de la Biblioteca Municipal, y si no, de todas formas, tienen esa posibilidad a través de las nuevas tecnologías, a través de internet, videoconferencia, en torno a esta charla coloquio Mujer y Salud, una asignatura pendiente, mañana a partir de las 6:30 de la tarde. Pues es otro de los temas que queríamos abordar, con el que vamos a poner el punto y final a la Escuela de Salud en el día de hoy. Y Antonio, pues programa completísimo, como siempre. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nada, que por supuesto te esperamos el próximo miércoles. Pues nada, ha sido como siempre un placer estar contigo, Juan Carlos, y con todos los amigos de Radio Brique, y que está haciendo una labor por toda nuestra sociedad en aspectos concretos de la salud, que es lo que yo toco, pero no todo, en muchos aspectos, que creo que algún día tiene que haber el Día Nacional de Radio Brique. Gracias, buenas tardes. We'll be right back.